esplendor. Desde que yo al fin te amé, desde el momento en que yo te entregué, dulce muchacha, mi querer, aún perdura el perfume de tu piel y solo espero tu amor. Embriagarme en besos tan tuyos, besos que desaten mi orgullo, besos que despierten deseos en mi corazón. Embriagarme en besos tan tuyos, besos que desaten mi orgullo, besos que despierten mi corazón. Así, Gilberto, pero qué bonito, qué bonito. Las horas llenas de esplendor, desde que yo al fin te amé, desde el momento en que yo te entregué, dulce muchacha, mi querer, aún perdura el perfume de tu piel, y solo espero tu amor. Embriagarme en besos tan tuyos, besos que desaten mi orgullo, besos que despierten deseos en mi corazón. Embriagarme en besos tan tuyos, besos que desaten mi orgullo, besos que despierten mi corazón.